¿Pa' qué me sirven dos camas si yo duermo en una sola? Yo soy el gallo que canta anunciando el nuevo día. Yo soy el gallo que canta anunciando el nuevo día. Yo soy el viento del sur que nunca llegó a Bahía. Yo soy el viento del sur que nunca llegó a Bahía. La ciudad no me convence y la paso de costado. La ciudad no me convence y la paso de costado. La escalera de cemento solamente hace esclavos. La escalera de cemento solamente hace esclavos. La mentira no me gusta y por eso nunca miento. La mentira no me gusta y por eso nunca miento. Simplemente cuando canto sueño y al soñar invento. Simplemente cuando canto sueño y al soñar invento. Si yo digo lo que digo, no es porque me sobre ciencia. Si yo digo lo que digo, no es porque me sobre ciencia. Yo no soy el que se mueve, es el mundo que da vueltas. Yo no soy el que se mueve, es el mundo que da vueltas. He visto las maravillas que son posibles de ver, es decir, todas las cosas, las imposibles también. Vi a las diosas que soplaban pa' que el mundo diera vueltas y vi que pa' ir al cielo son infinitas las puertas. Desde el gusano a la hoja anduve la vieja planta y supe dónde la mar olvida el sol y no canta. Espejo fui del espejo pa' que comprenda la nada y conocí las miserias en la bandeja de plata. Alguna vez por adentro me caminó lo de afuera, mi Dios, yo fui el universo y no supe lo que era. Fui grande y después pequeño pa' ver que no hay diferencia y me fui lejos del pago pa' conocer la querencia. Hice una mesa y un pan que son la mejor canción pa' enamorar a la Juana Leguizamón. Sí, señor. Yo no soy lo que parezco, sino lo que mi alma sueña. Yo no soy lo que parezco, sino lo que mi alma sueña. Y si me caigo en los pozos, es por mirar las estrellas. Y si me caigo en los pozos, es por mirar las estrellas. Yo sueño panes enteros en un mundo de migajas. Yo sueño panes enteros en un mundo de migajas. respiro fuerte y no muero porque no me da la gana. Respiro fuerte y no muero porque no me da la gana. Yo soy de los que caminan, yo no soy de los que marchan. Yo soy de los que caminan, yo no soy de los que marchan. Nunca voy con los que lloran y siempre con los que cantan. Nunca voy con los que lloran y siempre con los que cantan. Soy el esclavo más libre, esclavo de lo que amo. Soy el esclavo más libre, esclavo de lo que amo. La libertad y la belleza saben bien de quiénes hablo. La libertad y la belleza saben bien de quiénes hablo. No pierda tiempo, paisano, esperando por el tren. Que para andar la vida solo se necesitan los pies. Caminante, caminante, no confundas tu destino, que una cosa es la tierra y otra cosa es el camino. Porque el tiempo le sobraba para lo poco que sabía, el hombre inventó la guerra por no conocer la vida. El saber es necesario como el árbol para la sombra. En manos del que no sabe, la manzana es una bomba. Del cañón hay que zafarse porque nunca dice nada. La violencia trae violencia, pero nunca la esperanza. No hay historia de segundos, pero menos de terceros. No hay historia de segundos, pero menos de terceros. La cuenta comienza en uno y termina con el cero. La cuenta comienza en uno y termina con el cero. Yo no soy quien te aconseja, dale las gracias al tiempo. Yo no soy quien te aconseja, dale las gracias al tiempo. Que del tiempo viene todo, todito lo que te cuento. Que del tiempo viene todo, todito lo que te cuento. El canto de nuestra tierra. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño,

la libertad de ser presa o cazador. Y eso es lo que importa. Sortear barro, agua o lo que sea que el pajonal saque a flote. Un flor de padrillo que nos haga sentir inútiles ante su salvaje fortaleza. Pegarse al fondo de un canal, verse acorralado, ver que hasta el gaucho más pintado ya no quiere andar. Pero el cazador sabe cuál es el límite. Y la voluntad de saberse hombre hace que la guapesa acuda y cargar con su propia osamenta. Y luego, la pelea. Con el hocicudo al frente, cortando el aire con la vista, buscando al rival. Los perros están de tu lado, pero no por mucho tiempo. El cansancio también le llega, como a cualquier cristiano. Hasta el final, donde llega la amparada, donde el alma vuelve al cuerpo, donde los mates saben a batalla ganada y a nueva historia de fogón, donde el bocao se hace gustoso y ganado. Ya ven, no es tan difícil, pero no crean que es moco de pavo, ¿eh? Ancines nomás, están los que se animan y lo que escuchan. Y ya los voy saludando para que se queden pensando. Eso sí, que el alma no les ande penando por no animarse. Así que no lo ande pensando mucho, que es pa' hombres el asunto. Que no es de gaucho sentarse a esperar. Sepa que la vida es corta y no sea cosa que termine y nunca adentre el pajonal. Cuando de estar estando me acuerdo de cuánta, cuando vivía mi tata, cuando mi mamá me sabía retar, cuando me salía pa'l cerro a juntar las cabras con la honda colgada al cuello y meta a silbar, y me veo ahora tan lejos y tan solo que me entra una tristeza y me da pereza de seguir pensando. Total, ¿qué voy a remediar? ¿Ah? El viejo patio que da al callejón, la galería, el aljibe, el rosal, la pajarera, la hamaca, el balbón, me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y pomán. La pajarera, la hamaca, el balbón, me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y pomán. Veo a mi tata contento y feliz, pitando un chala y meta matear, mientras mi mamá de letra ginar, secando va sus santas manos en el delantal. Mientras mi mamá de letra ginar, secando va sus santas manos en el delantal. ¡Qué tiempo feliz! El de la niñez. Vela y yo no sé para qué pasará. Palabrita y Dios que dan gana y llorar de solo pensar que no volverá. Mi vieja casita del pago y pomar, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar. Veo la cuja, el brasero, el telar, la paila y cobre, el uso de hilar, y en la batea con puyo tapao está leudando el amasijo para hacer el pan. Y en la batea con puyos tapao está leudando el amasijo para hacer el pan. me veo chango en el patio jugar y al cachimoto mirar en mi torear. Oigo a mi mamá fregando la olla para hacer el guachalocro cantar y cantar. Oigo a mi mamá fregando la olla para hacer el guachalocro cantar y cantar. ¡Qué tiempo feliz el de la niñez! Vela y yo no sé para qué pasará. Palabrita y Dios que dan ganas y llorar de solo pensar que no volverá. Mi vieja casita del pago y pomar, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar. Solo después que el último árbol haya sido cortado. Solo después que el último río haya sido envenenado. Solo después que el último pez haya sido pescado. Entonces, solo entonces, entenderemos que el dinero no se puede comer. El canto de nuestra tierra. La yo gastada y andar en las madrugadas por no poderte encontrar. Me hundo en el fondo de un vaso por no aceptar el fracaso del solo hecho de amar. Y qué cruel que es el destino, que aunque a tu lado me imagino, me voy a tener que ir. Va este loco enamorado, el tiempo está apresurado, me tendré que despedir. Cuando escuches estos versos, imagino un universo en donde reine el amor. Oh, soñé en esta poesía que supo cantar un día este loco payador. Oh, soñé en esta poesía que supo cantarte un día este joven payador. Sé que hay otros amores que quizá te den más flores y hasta te puedan amar, pero noto en tu sonrisa de que tu alma me precisa para poder continuar. Pero noto en tu sonrisa de que tu alma me precisa para poder continuar. El amor que me consume por no olvidar tu perfume, ya ni quiero respirar. Se me paraliza el pecho si en mi brazo no te estrecho o no te puedo besar. Cuando escuches estos versos, imagino un universo en donde reine el amor. Oh, soñé en esta poesía que supo cantarte un día este joven payador. Oh, soñé en esta poesía que supo cantarte un día este joven payador. Yo sé que hay otros amores que quizá te den más flores y hasta te puedan amar, pero noto en tu sonrisa de que tu alma me precisa para poder continuar. Cuando escuches estos versos, imagino un universo en donde reine el amor. O soñar esta poesía que supo cantarte un día este joven payador. O soñar esta poesía que supo cantarte un día este joven payador. Si esta fuera la última vez que amara, te amo como si la vida de a poco se me escapara. Te amo tanto que no puedo asumir el compromiso de no morirme de amor, de no morirme de amor cuando vivir sea preciso. Dirán que estoy loco, no es ninguna novedad. ¿Dónde está escrito que un loco no tiene derecho a amar? Si supieran que este loco ha encontrado la razón que hace tiempo había perdido. Hace tiempo había perdido porque enloqueció de amor. ¿Sabe de qué tengo miedo? Que un día se mueran tus ganas y no quieras alumbrarme con la luz de tu mirada. Que me niegues tu sonrisa y tus manos encrespadas. Me haga falta las caricias que me alimentan el alma. ¿Sabe de qué tengo miedo, amor? Que un día se mueran tus ganas. Te amo como si esta fuera la última vez que amara. Te amo como si la vida de a poco se me escapara. Te amo tanto que no puedo asumir el compromiso de no morirme de amor, de no morirme de amor cuando vivir sea preciso. Y si volviera a nacer, nada sería diferente, te volvería a elegir y amarte así eternamente, porque una sola vez se ama, como se nace y se muere. Una sola vez se ama, una sola vez se ama, una sola y para siempre. ¿Sabe de qué tengo miedo? Que un día se mueran tus ganas y no quieras alumbrarme con la luz de tu mirada. Que me niegues tu sonrisa y tus manos encrespadas. Me haga faltar las caricias que me alimentan el alma. ¿Sabe de qué tengo miedo, amor? Que un día se muera el verano cuando apareciste de pronto en mi vida sorprendiéndome. Me atrapó tu encanto de mujer y niña y te quise mía y entonces te amé. me atrapó tu encanto de mujer y niña, y te quise mía, y entonces te amé. Era el mes de marzo de canto y guitarra, te vi tan hermosa que me enamoré. Y escribí poemas y soñé mil cosas que tal vez un día me podrías querer. Y escribí poemas y soñé mil cosas que tal vez un día me podrías querer. Quise que entendieras cuánto yo te amaba, te di mi cariño, creció mi ilusión, pero no alcanzaban mis manos el cielo, estrella lejana de mi corazón. Pero no alcanzaban mis manos el cielo, estrella lejana de mi corazón. Pasaron los años, pasaron los meses, y se fue muriendo mi sueño de amor. Y hoy me quedan solo los tristes recuerdos, poemas escritos y en mi alma el dolor. Y hoy me quedan solo los tristes recuerdos, poemas escritos y en mi alma el dolor. Buscaré olvidarme que te vi algún día, que no te di nada, que no te escribí, y que mis poemas fueron sueños locos, y así haré de cuenta que vos no existís. Y que mis poemas fueron sueños locos, y así haré de cuenta que vos no existís. Quise que entendieras cuánto yo te amaba, te di mi cariño, creció mi ilusión, pero no alcanzaban mis manos el cielo, estrella lejana de mi corazón. Pero no alcanzaban mis manos el cielo, estrella lejana de mi corazón. Mis amigos dedico esta samba, en ella siempre me recordarán, unos con pena dentro del alma, otros soñando con mi guitarrear, unos con pena dentro del alma, otros soñando con mi guitarrear. En ellos supe encontrar un consejo, en ellos supe encontrar un querer, por eso a todos aquí les digo, nunca un amigo debemos perder. Por eso a todos aquí les digo, nunca un amigo debemos perder. Esta samba me nació del alma, desde adentro florece hasta mí, con su nostalgia, tal vez un día algún amigo la cante por mí. Con su nostalgia, tal vez un día algún amigo la cante por mí. Thank you.

te evocaré en una canción. Cuando te extrañe, será mi voz de corazón la que te cante, la que te cante, la que te cante. Pasen los años y siga siendo mía, cada día te aprendo, te conozco distinta, cada día te aprendo, te conozco distinta. Lográs con tu ternura de mujer y de niña que lo nuestro no muera ni se vuelva rutina, que lo nuestro no muera ni se vuelva rutina. En medio del silencio, tu palabra ilumina. Ay, amor, si me faltas, yo no sé lo que haría. Ay, amor, si me faltas, yo no sé lo que haría. Se vuelve mágico con tu abrazo y tu risa. Haces mucho más grande cada cosa sencilla. Haces mucho más grande cada cosa sencilla. Juntos por el camino hasta el fin de los días, de la mano y los sueños andaremos la vida, de la mano y los sueños andaremos la vida. En medio del silencio, tu palabra ilumina. Ay, amor, si me faltas, yo no sé lo que haría. Con tu dulce mirada, cualquier pena se quita. La calma de estar juntos nueva la vida. Ay, amor, si me faltas, yo no sé lo que haría. El canto de nuestra tierra.